Bueno, recordarán los oyentes que hace algunos días llegaba aquí a la radio el tema de la industria del calzado a partir de un aviso que después terminó no siendo real, de llamado a gente que se anotara para trabajar. Hablamos de la ciudad de Santa Lucía, pero eso nos hizo darnos cuenta que hablamos muy poco de una de las industrias más importantes que ha tenido el Uruguay siempre, como la industria del calzado, que además hay como un orgullo, ¿no?, sobre la industria del calzado. Por eso el contacto ahora es con Marcelo Ballesta, que es el secretario de la Cámara del Calzado, a quien agradecemos que nos dé estos minutos. Bueno, buenos días, un placer estar con ustedes y bueno, gustoso de poder compartir con ustedes este espacio. Muy bien, muy bien. Hoy por hoy la industria del calzado en Uruguay, ¿con cuántas fábricas? No sé si habrá a nivel familiar, a nivel industrial, en gran escala. ¿Cómo se compone? ¿Cómo se podría describir? Bueno, me quedo con el comentario que hacía la compañera recién, un poco con el orgullo de la industria y la importancia de la industria, ¿no? Yo creo que hoy lo que es muy significativo es el orgullo, lo que nos queda. En cuanto a la importancia, bueno, ahí hemos perdido mucho terreno, ¿verdad? Sí. La industria en los últimos tiempos ha pasado por momentos muy muy, muy complejos, ¿verdad? Sí, para poder titularlo de alguna manera y darle el punto exacto, hoy estamos muy preocupados por la tremenda crisis que vive el sector. Es decir, tenemos expectativas comerciales y productivas muy bajas y, bueno, mucho se habla de esto de la pérdida de empleo. Yo tal vez, más que pérdida de empleo en el sector, estamos preocupados por la pérdida de empresas. Fíjese que para darle un contexto a esto, uno escucha constantemente que el sector industrial en su conjunto viene hablando de una ralentización del sector, ¿verdad? Si uno toma, por ejemplo, algún informe de la Cámara de Industria que presentó recién para el primer trimestre del 2019, uno ve cómo se habla de una pérdida de casi un 5% de la actividad industrial, ¿no? Y esta actividad, esta pérdida en la actividad industrial viene dada desde el último trimestre de 2017. Ahora, en esta lógica de pérdida de industrialización, porque la industria está ralentizada, está estancada, está empeorando, en realidad uno mira la industria en su globalidad. Ahora, cuando uno descompone la actividad industrial, lógicamente, a algunos sectores le va bien y a otros sectores le va menos bien, le va mal. Entonces, lógicamente, todo lo que es de alguna manera industria impulsada por recursos naturales le ha ido muy bien. Ahora, lo que ha sido industrias intensivas en mano de obra les ha ido muy mal. Y lógicamente la industria del calzado está dentro de las industrias en donde los tiempos no vienen siendo muy buenos, ¿verdad? Claro, Si uno toma especialmente este informe de la Cámara de Industria, por ejemplo, indica que la participación del textil, vestimenta y cuero en el último año ha perdido un 10.2% de participación. Es muy importante. Entonces, eso. No, es muy significativo, sí, muy sí, significativo. Sí. Entonces, a nosotros básicamente lo que son industrias intensivas en manos de obra, básicamente hay dos cuestiones que nos ha ido pegando fuertemente, ¿no? Y tal vez no solo el Uruguay, sino creo que la región en su conjunto. Uno es el concepto vinculado a cómo el mundo ha ido procesando este cambio en la distribución de la producción mundial centrado en los mercados asiáticos, ¿verdad? Sí. Ese ha sido un elemento central que ha pegado fuertemente. Y el otro elemento que ha pegado fuertemente son los cambios estructurales que hemos tenido en el Uruguay vinculado, costo de mano de obra, salario real, carga tributaria, tarifas energéticas, que eso nos está haciendo de que se nos haga muy difícil poder producir. Entonces, siendo la pregunta original, lo que hemos ido atravesando, digamos, un poquito, es alguna pérdida estructural en el sector. Por ejemplo, hoy decían especialmente cuántas industrias existen. Y bueno, básicamente alguna información que manejamos de acuerdo a los últimos tiempos, dice que estamos hablando en el orden de unas 122 empresas, son las industrias que de alguna manera estarían, digamos, quedando actualmente en producción, con las salvedades que en este último tiempo algunas han caído, digamos, un poco en esto del cierre de empresas. Y 122 son las que quedan. Sí, de acuerdo a estadísticas y censo, 122. Ajá. Ahora, lo destacable de esto, uno tiene que ver un poco la tendencia, ¿no? Y lo preocupante de esto es, si miramos desde el 2000, por ejemplo, del 2000 a la fecha se han perdido 53% de las unidades productivas. ¿Más de la mitad? ¿No? Sí, casi la mitad. O sea, la mitad de las unidades productivas se han perdido en este periodo, producto de alguna de las cosas que fuimos mencionando, ¿no? Fíjense que dentro de la composición de ese 53%, quienes están todavía más críticas hoy, y hoy es más crítico para ellos, son las empresas medianas, las empresas grandes, las empresas que tienen infraestructura y claro, tecnología para estar pensando en ocupación de gente, es decir, 100 personas trabajando en esa industria con un alto nivel de tecnología. Eso es interesante, el tamaño. ¿Cómo definir cuándo es grande una empresa en estos casos, o mediana? Bueno, ahí básicamente, primero el concepto lo hacemos en función de lo que es la clasificación nuestra nacional, ¿no? Perfecto. Ahora, de igual manera, la propia caracterización del sector nos dice que básicamente tenemos dos grandes tipologías, o tres grandes tipologías de empresas. Primero, la empresa que produce 300 pares de calzado por día es una empresa grande. Ahí está. Una empresa que produce 50 pares de calzado es una empresa familiar, con un nivel de contratación de gente en el orden de las 20 personas, y luego tenemos los talleres más chicos, que ya estamos hablando de 15, 20 pares por día, ya con una fuerte impronta familiar, ¿verdad? Ajá. Entonces, quienes están, lógicamente, hoy atravesando una etapa profundamente difícil en este marco contextual es la empresa grande, ¿no? La gran generadora de mano de obra, generadora de volumen de operaciones, la que en definitiva mueve las agujas del sector, ¿verdad? ¿Y son muchas esas, o más o menos cuántas pueden ser? Evidentemente en este proceso de deterioro han sido las que más, digamos, claro, se han visto perjudicadas, ¿no? Y las que más han cerrado, y en este momento suponemos que deben en el orden de los 12, 15 industrias, ¿no? Ajá. Con las cuales muchas de ellas, volviendo al concepto inicial, están pensando, y si aún no lo han hecho, porque es muy difícil el descalce, ¿verdad? El descalce. ¿Ah, sí? Y la barrera de salida de una industria ya montada con tanta inversión, le empieza a ser muy dificultoso encontrar alternativas. Ahora, es impresionante, porque cualquiera de nosotros, si sale y camina por 18 de julio, por 8 de octubre, por Agraciada, las zonas comerciales, ve una cantidad enorme de zapaterías, que hay gente que viene de otro país y dice, ¿qué industria tienen ustedes? Como que fueran todos zapatos nacionales. Bueno, sí, bueno, en realidad eso no es así, ¿no? Claro. Yo hoy yo decía, veía un poco, decía, bueno, uno de los fenómenos que ha impulsado esto es el concepto del surgimiento de Asia como un gran polo productor. En estos momentos, la fábrica del mundo en tema de calzado. Fíjense ustedes que, por ejemplo, uno puede estar pensando que, de acuerdo a algunos últimos datos, en el mundo se estima que hay en el orden de una producción de 23 millones de pares de calzados. Sí, de esa cantidad enorme de calzados que hay, el 87% se produce en Asia. Es decir, China produce el 55%, India el 13%, Vietnam el 4-5%, Indonesia el 4%. O sea, China es el gran productor de calzado a nivel mundial. Y fíjese qué interesante, básicamente China, de lo que exporta de toda su producción, el 50% lo manda a 7 países, ¿sí? Sí. Dentro de ellos el 25% Estados Unidos, por eso está la controversia el impacto que tiene las medidas de Estados Unidos sobre el calzado por lo que ingresa a China. Sí. Ahora, si miramos la región, por ejemplo, todo lo que es Argentina, Brasil, todo lo que es Sudamérica aquí, China, digamos, manda el 3% de su exportación a esta región. Si miramos Latinoamérica más para arriba, el 0,7% de su producción. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que China, con solo el 4% de su exportación destinada a Latinoamérica, ha devastado totalmente los mercados latinoamericanos. Claro. Ahora, ¿por qué? Porque en definitiva el precio promedio de exportación de China es de $4. ¿verdad? En nuestro caso, en el caso de Uruguay, en realidad el consumo aparente de calzado en Uruguay anda en el orden de los 15 millones de pares de calzado. 15 millones de pares de calzado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Uruguay tiene un promedio por cápita en el orden de 4,5% de pares por habitante. O sea, es uno de los más altos de Sudamérica. Sí. O sea, primero está Chile, después Paraguay, después estamos nosotros. Somos altos consumidores de calzado. Ahora, ¿qué tipo de calzado es el que consumimos? ¿No? Y ahí básicamente es el calzado importado. Importado de estos mercados emergentes que les estamos diciendo. El calzado deportivo sería. Todo el tipo de calzado que tú te imagines. Calzado de moda también. Sí. Sí, sí, claro. Porque en definitiva, fíjese que en el Uruguay, en el año 2018, entraron 12.252.000 pares de calzado. La industria nacional, estimamos, está en el orden de producción de 1.5 millones de pares de calzado. Claro. Ahora, yo le digo, si se compraran, otra vez salió el tema acá de zapatos de marcas de otras épocas, si se compraran zapatos buenos, que duran, se comprarían menos pares por año, por persona. Pero yo he visto madres que hacen un esfuerzo bárbaro para comprar un par de championes que le duran muy poquito tiempo, pero bueno, la sacan del paso. Son los chinos, ¿no? Los zapatos chinos. Sí, sin lugar a dudas. Si uno mira los últimos tiempos, los últimos años, el precio promedio de venta en vidriera ha bajado sustancialmente del orden del 20%. Del 20-25%. ¿Qué significa esto? Que uno hasta hace el año pasado, hace dos años atrás, uno miraba el precio de un calzado, 2.000, 2.200 pesos, ¿sí? Hoy encuentra calzado de 800, 900 y 1.000 pesos, ¿verdad? Entonces la gente se viene inclinando hacia un calzado totalmente sintético, de mala calidad, que no contribuye al confort, que no contribuye a la calidad, que no contribuye a la duración, y paga un precio realmente muy bajo, extremadamente bajo. ¿Verdad? Clarísimo. Ahora, esa situación que se viene dando no es del 2018, porque en realidad en Uruguay ha habido como grandes escalones, ¿no? Entonces, fíjense que el 2008 fue un año de un escalón, el 2011 ha sido un año de escalón, y uno mira, en forma estructural, Uruguay está importando ese nivel de calzado. Por ejemplo, decía recién 2018, 2017 importamos 12.940.000 pares, en el 2016 12.250.000, en el anterior 12.806.000, de los cuales el 68% en términos de pares de lo que ingresa al Uruguay es chino. ¿Sí? Entonces, evidentemente, esa situación que ha sido estructural no es coyuntural según lo que pasa, porque en realidad ese 68% es el chino, después el segundo proveedor nuestro es Brasil. Estamos en términos de dólares, estamos incorporando cerca del 20% de lo que entra. Y después lo malasio y lo vietnamita, lo cual junto a lo chino estamos hablando del 80% de lo que entra en Uruguay viene de mercados asiáticos, a un valor realmente muy irrisorio. Claro. Eso ha hecho que, por ejemplo, del 2000 al 2018, el incremento de la importación ha sido en el orden del 60% en términos de pares. ¿Sí? Es decir, importamos un enorme volumen a precio realmente muy bajo, que sirve a los distribuidores por el gran margen que existe, y bueno, eso le permite haber sustituido totalmente las condiciones para que la industria nacional pueda competir. Sí, está en lo que es el mercado. La situación de la industria que está muy afectada, como usted decía, una pérdida del 53% en estos años. Totalmente afectada. Mire, si yo digo, mira, si yo intento medir, por ejemplo, la tasa anual de producción a través del índice de volumen físico de producción, y si le arranco, 2005, por ejemplo, 2005 para adelante, le voy indicando el valor de lo que ha sido el volumen físico de producción. Sí. 2005 una caída del 18%, 2006 una caída del 14%, 2007 una caída del 0,7%, 2008 7,2%, 7,8%, 12,7%, 10,2%, 26,3%, 24,5%, 9,5%, 10,02%, todo pérdidas, ¿no? Todo caídas de productividad. Sí, sí. O sea, cada vez más están dadas las condicionantes para que en definitiva el sector esté atravesando serios problemas. Está claro. Eso es pérdida por todos lados, porque es pérdida de la industria, es pérdida de puesto de trabajo, es pérdida de un oficio. Es exacto. Es decir, si miramos, por ejemplo, en pérdida de empleo, por ejemplo, que son unos indicadores que tanto molestan, donde somos una industria altamente intensiva en mano de obra, sí. Si comparamos 2017 con 2016, ahí tuvimos una pérdida de un 13% en la mano de obra. Los últimos 9 años, el sector perdió un 50% de la mano de obra ocupada. ¿Sí? Y en donde, como cada vez más es más invariable o menos constante el año productivo, entre cambios de temporadas y temporadas, como tú dices, no solo va migrando la gente y la mano de obra especializada, porque se van a otros sectores que les resultan más atractivos, sino que especialmente empieza a migrar la persona que ya no tiene un oficio especializado, pero sí tiene muy buena cultura del trabajo. O sea que estamos deteriorando en oficio y estamos deteriorándonos en calidad de mano de obra. Y eso es un desafío extremadamente importante. Muy importante. Nos preguntan acá si el Estado les compra a ustedes, a la industria nacional, los calzados, los sectores que usan más calzado, ¿no? Sí. Mire, ahí es uno de los temas más controversiales que en estos momentos tenemos y que nos está llevando mucha energía. Ustedes recordarán que hay en tapete hace algunos años está el tema de compra de uniformes por parte del Ministerio del Interior. Sí. Este es un rubro muy importante, es decir, la industria del calzado ha por lo menos suministrado en los últimos 5 o 6 años, a un vuelo así muy genérico, no menos de 200.000 pares de calzado a compras públicas, ¿no? Y realmente lo ha hecho con un nivel de satisfacción muy grande, es decir, no han habido reclamos, realmente presta aceptación a las condiciones, tanto usuario como comprador. Sin embargo, ahora a partir del 2006, en una situación un poco extraña, el Estado decidió para el Ministerio del Interior comprar directamente al mercado asiático. Recordamos la compra aquella directa que hubo a China, muy controversial. Y bueno, ahí lógicamente la industria estuvo fuertemente tratando de articular cuáles han sido las razones por las cuales no había participado en forma activa dentro del proceso. Surgieron algunos avances. Al próximo año, el 2017, la industria nacional pudo participar activamente, trabajó en forma muy directa con el Ministerio del Interior, generando especificaciones de calzado específicos que sean buenos para su gente en cuanto a comodidad, en cuanto a duración, salud del pie y demás. Y se hizo una experiencia, el Ministerio volvió a comprar a la industria nacional y la verdad que la industria nacional logró un producto de excelente prestaciones. Al punto tal que en una de las últimas reuniones el ministro de Interior valoró expresamente la calidad de lo que había sido comprado. Ahora, en el 2018, vuelta en esos diálogos para ver qué era lo que pasaba, digo, nuevamente con la compra de calzado, hubo una intención bastante fuerte de parte de algunos ministerios, industria, interior, defensa, de dar el mayor esfuerzo para generar las condiciones para que la industria nacional pudiera participar activamente en esto. Se formaron algunas instancias tácticas, a partir de ahí con divisiones, bajamos al operativo, pero resulta que cuando salió la licitación, salió la licitación con algunas sorpresas. Y la verdad que la licitación con algunas sorpresas tenía algunos problemas en términos de pago, la apertura a la oferta internacional, con diferencias en el tratamiento entre el importado y el nacional, con lo cual salimos a apelar fuertemente a esa situación. Y bueno, de alguna manera se presentaron algunos cambios, pero el requerimiento se volvió a abrir, se bajaron las condiciones de requerimiento, hay una fuerte orientación a que esta nueva compra se la vuelva a dar a una empresa china, justamente lo que estábamos hablando. Cuando en definitiva en esta licitación, que es muy significativa para la industria a partir del proceso licitatorio presentó un producto equiparable en precio y en donde la única condicionante que hacía de que no pueda ser elegible es que en vez de entregar a los 90 días, pudiera estar entregando entre 120 y 150 días. Y ese elemento termina siendo el determinante para que, en definitiva, el laburo de 5 o 6 meses vaya para una empresa china y no para una empresa nacional. O sea que estamos muy preocupados con ese tema, estamos trabajando sobre ese tema, y la verdad que le dedicamos mucha energía porque entendemos de que las compras públicas son un motor justamente para la industria nacional. Clarísimo. No hay otra lectura. Ballesta, nosotros le agradecemos por hoy, por este tiempo y además por esta cantidad de información muy necesaria, y por supuesto que lo vamos a molestar nuevamente. Cuando ustedes dispongan, es un placer haber estado en contacto con ustedes, y bueno, un placer. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau, hasta luego. Marcelo Ballesta, entonces secretario de la Cámara del Calzado.